Hace 50 años, nadie conocía el nombre Woodstock, un pueblo ubicado en el pequeño condado de Sullivan, cerca de Nueva York, en los Estados Unidos. Todo esto cambió tras el primer festival de música y arte, donde una generación de hippies quisieron cambiar la historia. A principios de agosto de 1969, en pleno verano, más de 400.000 jóvenes se congregaron en una granja de 250 hectáreas para vivir durante 3 días un festival sin precedentes. Allí emergió la imagen salvaje y desenfrenada que luego caracterizó por siempre el movimiento hippie. Inicialmente, el evento fue vendido como un festival de paz, amor y música que reuniría a grandes del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Van, Joe Cocker, Carlos Santana, Crosby, Stills, Nash y Young, entre otros. La iniciativa fue presentada como una fórmula de protesta pacífica ante las tensiones políticas de la época. Así fue como Woodstock atrajo multitudes que siguieron la idea de oponerse a la guerra de Vietnam, cuestionar la mano dura de Richard Nixon y expresar el rechazo a ser parte de guerras lejanas. Woodstock fue facturado como 3 días de música y paz, y la palabra paz era en gran medida de una referencia a la guerra de Vietnam, que estaba arrasando en 1969, al igual que un movimiento contra la guerra. No estaba allí, no parecía tan político, porque de docenas de horas de música, solo una pequeña fracción de las canciones y comentarios eran políticos. Documentales como Woodstock, 3 días de paz y música, lanzado un año después del evento, retrataron cómo durante el 15, 16 y 17 de agosto de 1969, miles de jóvenes soportaron el fango y la lluvia, experimentaron con total libertad el consumo de nuevas drogas y participaron en el sexo sin tapujos. Ciertamente, cuando ves miles de lugares de yoga alrededor de los Estados Unidos y el movimiento ambiental, ves que hay un residuo de la cultura hippie que hizo efecto la cultura dominante. Pero como subcultura, se hizo demasiado grande para ser una subcultura y se convirtió en un objeto de sátira en lugar de un objeto de idealismo. Woodstock fue el primero de los macrofestivales de música que quedó grabado en la memoria mundial. Festivales como Coachella en Estados Unidos, Glastonbury en el Reino Unido y otros más cercanos como Rock in Rio en Brasil han intentado revivir su esencia. Pero en realidad, la industria que ha surgido en torno a los conciertos masivos hace que sea aún más difícil que este evento vuelva a suceder. Buen día, crecida. Buen día, camino. Mate, amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora. hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. A todo el Valle de Tras la Sierra, le damos aquí la bienvenida a este arranque de final de semana, como acostumbramos todos los viernes aquí a la mañana por Radio de Grito, por la 95.5, Moni. Y parece que eso va cambiando, no sé. ¿Usted qué dice? Que se reinventan, los números se reinventan. Sí, a mí me encanta la nueva frecuencia, lo tengo que decir, me gusta el número 8, todo, pero me siento dividida. Veo que hay gente en el colectivo que se siente muy mal con el cambio. Muy mal, ¿no? Muy deprimida. Sí. Eso me desconcierta un poco. El 8 es la fuerza, como decía Graciela. Claro. Digo, vamos a buscarle la parte. Mística. 8 y 8, 16. Es el infinito, el 8. Es un muy buen número para la numerología. Piri, 107.9, mira, 1 más 7, 8. ¿Quién más? A ver, sí, tíreme sí. otro dial más. No estamos hablando del Chavo del 8, no, estamos hablando de la nueva frecuencia en la que saldremos al aire muy prontamente, por si no escucharon, 88.5. No promete. Yo prometo. Yo sé que usted es optimista acérrima. Más que yo. Lo cual ya. Pero bueno. Aquí estamos por ahora. Saliendo por la 107.9 FM, Sierras Come Chingones. Te mandamos un abrazo grande a toda la gente allá del sur del Valle de Tras la Sierra, ¿Cómo estará hoy la situación internética? ¿No? ¿Parece que bien? Parece que bien. El streaming se arregló después de andar mal. Sí. Internet parece que hoy arrancó de nuevo. ¿Le paso lista? A ver. ¿Fritura? Fritura sabe que desde ayer que se echó a dormir la fritura. No me diga. Sí. ¿Qué, mágicamente? Y no sé si mágicamente, porque yo amanecí, vine a ver la compu y resulta que la compu estaba apagada. Se había pegado una siesta, dijo basta para mí, basta para todos. Y no frito más, pero bueno, creo que fue por el descanso. Bueno, ojalá nos deje esta mañana por lo menos promediar el programa sin esa friturita molesta. No, que el miércoles fue terrible. Hay que ver cómo también se está sintonizando por internet, www.radiodegrito.com, y en la aplicación de tu celular, que es a través COTG. De que si tenés un buen wifi. Sí, se escucha. Se perfecto. Escucha de 10, le pones play y arranca. Así que bueno, no es fácil igual en el Valle Tras la Sierra esa condición, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, algunos por un lado, algunos por el otro, y así vamos construyendo la comunicación comunitaria de este valle. Bueno, y hoy 16 de agosto, ¿eh? 16 de agosto, tenemos fiesta, ¿no? Tenemos fiesta, sí. ¿Tiene las entradas ahí ya? Sí, tengo las entradas, sacó el pasaporte, ¿no? Porque después se complica, si no. Sí, por eso fui a votar. Porque... tengo las entradas, sí. Ni loco me perdí estos 50 años de gusto. Me planché la camisa, todo. Así que, ¿a quién vamos a ver en...? Vos sabés que justo eso estaba mirando. ¿Qué? Con las entradas en la mano. Veía la lista de artistas. Sí. Miley Cyrus, Jay-Z, bueno, el rapero, bien. Y algunos legendarios también, como Robert Plant. Sí. ¿Va a estar Janis Joplin? Y no. Salvo que, ojo, capaz que con la tecnología, ¿viste cómo hicieron con Michael Jackson un holograma? Imagínate un holograma de Janis Joplin. Es lo peor que te puede pasar en la vida. De Jimi Hendrix, vaya y pase, vaya el holograma. Porque te podés, no sé, te vas en un sonido de guitarra, pero... Claro. Bueno, por ejemplo, John Fogerty de Creedence también. Y la banda Kenneth Heath, que estuvo originalmente también. O sea que unos originales hay. Hoy, obviamente, el legendario Santana. Pero después son todos nuevos. No conozco a nadie. Bueno, The Killers. Sí. Ah. No, pará, Moni, pará. ¿Pero qué? No. No, yo ya tengo la valija. ¿Quién dijiste? No. Acá me voy directo. No. ¿Cómo que Santana no? Canceló. No. Sí. ¿Cómo, sí, Carlito? Sí, no. Pero cómo, no, pero Santana era como el clásico. Claro. O sea, ¿cómo puede ser? Se me cae todo el cartel. Bueno, no importa. Mire, y Cyrus, de última, está bien. Jay-Z. No, tampoco. Pussy Riot. No va. No. ¡No va! ¿Pero qué pasó? No sé. Se vino abajo la estantería a los 50, tan joven. No, oh. No, ¿qué pasó? Pero no sé. Jay-Z, tampoco. Ah, no. No, se empiezan a cancelar todo. ¿Qué, ¿a quién vamos a ir a ver? ¿Eh? ¿Beyoncé no lo dejó? ¿Qué onda? ¿Imagine Dragons? ¿Le gusta? Ay, sí. Tampoco va. ¿Pero por qué suspenden? ¿Qué les pasó? No sé, parece que cambiaron el lugar. Ah, ¿tuvieron problemas con el lugar? Sí. Lo que pasa es que una cosa es que hacerlo en Nueva York y otra cosa es en Maryland. Ah, claro. Yo igual no conozco mucho esa zona. Pero bueno, parece que hay 400 kilómetros de diferencia y todos empezaron a bajar, ¿eh? Todos empezaron a bajar. Pero, el que se bajó más importante, ¿no? ¿Quién? Es Densu Aesi. Mírenlo cómo suena. Densu Aesi. ¿Y ese quién es? El principal inversor. Ah, bueno, va. Se nos cayó el principal inversor. Así que, pero uno decía, bueno, nada, qué sé yo, escuchar a alguien que estuvo en el otro gusto, si queda alguien. O bueno, por lo menos revivir ese espíritu. Claro. No digo que. Que pase todo lo mismo que pasó en ese predio hace 50 años que escuchábamos recién ahí en el inicio de la crecida. ¿Alguna cosita? Pero claro, vos sabés que, claro, no habrán pensado que se caía el festival. Porque viste que también en el original pasó que se cayó primero el primer espacio donde lo iban a hacer. Sí. Porque los vecinos se quejaron. No. Iba a ser originalmente en Gusto, donde estaban preparando un estudio de grabación y todo, pero finalmente lo hicieron en una granja que lograron alquilar a último momento por $75,000, ubicado en Bethel, a 100 kilómetros de Gusto. Se quisieron hacer los místicos que todo se repita y le salió mal, muy mal. Muy mal, oh. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Moni? Bueno, tire, no sé, las entradas, véndalas. Con lo que valieron. Bueno, capaz que en 50 años ahí valen, ¿no? Como entradas, muchísimo más dinero. Por Mercado Libre, dice usted. Claro. Como el recuerdo del gusto que nunca fue. El gusto que nunca fue. Ay, qué lindo sería ahora tener como una máquina del tiempo, ¿no? Sí. No sé, apretar un botón o aferrarse a un panel o no sé, que la luz te transporte y no sé. Qué bueno sería, ¿no? Estar ahí, estaría buenísimo. Estar ahí. La la la la la la la. Nuestro país. Nuestro territorio. Las 10 de la mañana, 27 minutos. Seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. En este día hermoso. Póngale. Parece que está lindo, ¿no? Sí, de acá se ve para afuera, ¿no? Acá está fresco, pero con la estufita... Zafamos. Sí, sí. Pero prepárate, Moni, porque se viene un fin de semana espectacular, ¿eh? Ay, ¿en serio? ¡Qué bueno! Sí, sí, sí, sí. Para hoy la máxima, 24 grados centígrados. Ah, bien. Mañana sábado, 27 grados la máxima, cielo totalmente despejado. Qué bueno que conseguí bicicletero y tengo la bici sana, sí, sí. Ahí está, ideal para ir a despejarse un poquito, dar una vueltita, conectarse con la sierra. Qué bueno. Bueno, y las vías de comunicación, como todas las mañanas. Bien. Podés mandar mensaje de texto o WhatsApp al 1557-0127. Y si estás por fuera del valle, marcás antes 3544. Quien se anime, que no sea una encuesta como hace un rato, sí. Al fijo y salir al aire, 499-312. También tenemos el Facebook, El Grito a Secas, y el Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Bueno, quien se comunica es Adrián, ¿no? Ah. Para confirmarnos, es decir, ¿dónde podés conseguir los alfajores serranos? Muy bien. Porque parece que hay lugares que se acaban y vos llegás, no hay más. No me digas que hay desabastecimiento de serranos, sí. Porque me vuelvo loco. Estamos al horno. Decreto, Mauricio. No. Decreto para que alfajores serranos no falten en ningún lugar del Valle Tras la Sierra. Por favor. Sí. No me hagan lío con los serranos, por favor. Bueno, si querés, ya te dan ganas de comerte un alfajor serrano. Capaz que te lo podés ganar en el sorteo de hoy, ¿no? Ah, es verdad. Pero bueno, si no te lo ganas o querés ya irte corriendo, te vas acá al mercadito de la estación en Los Hornillos. Estás por acá por Los Hornillos, ahí. Si estás por La Rosa, te podés ir a Humano. Ajá, bien, bien. En Humano también los conseguís. También un poco más para allá, en San Javier, en Aloe. Bien, malo, ¿eh? Sí, todo eso. Y para el otro lado. Por las Tapias, ¿no? O para Nono. O Dolores. Tiren ahí. Claro, que pase todo el valle, nos van a escuchar, pero por favor. Bueno, no quería hablar de realidad nacional y se metió con esto, ¿no? Medio sí. Inevitable, ¿no? Medio que está pasando de todo, alguna sí, cosita sí, tenemos sí, sí. Que decir. Ahora, que tengas que sacar un decreto, ¿no? Para que el precio de los combustibles no suba. Terrible. Al otro día que dijiste que no iba a subir y que está totalmente a la vista que la presión de las empresas, que algunas, que no serían las estatales o pseudo estatales, ya aumentaron. Ya aumentaron, así descaradamente. Así que bueno, pero finalmente a través de este decreto se oficializó el congelamiento de precios y la obligación de abastecimiento. Es una mezcla del decreto y que si después no llega, porque vos decís, bueno, pero no tengo más. No, claro. No. ¿No te hagas el vivo, sí, dice el decreto? Sí. Sí. Algo así. Y si no, echan mano a la ley de abastecimiento, que, claro. es la que no querían las empresas que se utilice esa figura, digamos, ¿no? Hay una puja ahí, ¿no? Claro. Así que bueno, yo pasé por la YPF, por suerte, por ahora, mismo precio. Bueno, donde no vi los mismos precios fue en el supermercado chino de Villa Las Rosas, ayer. No. Empecé a mirar ahí, como para curioseando. Hagamos denuncia. El Rocío también remarcó todo. No. Remarcó todo el otro día. No me hable más de los pocos auspiciantes que quedan. Que tenemos, sí, sí. Y el chino de las rosas también. Y... No creo que haya nadie que no... Que no haya remarcado, sí, sí, ¿no? Sí, que haya quedado exento de ajustar poco más, poco menos. La corrida económica, sí, pega, sí, sí, ¿no? Bueno, justamente denunciando esta remarcación de precios, y también, ¿no?, denunciando al gobierno que las medidas que tomó obviamente son muy insuficientes. Una aspirina, claro, para una enfermedad terminal, ¿no? Tomate una aspirina y no, hay que hacer otras cosas, ¿no? Bueno, bastante gente se movilizó en el día de ayer, ¿no? Distintos... El alimentazo, ¿no? Distintas movilizaciones hubieron. Sí, sí, sí, en distintos lugares de todo el país. Movimientos sociales realizaron marchas, ollas populares, venta de productos, etc. Vamos a escuchar primero a Juan Pablo Della Villa, ¿no? Es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, explicando un poquito que la jornada buscaba, por un lado, asistir con los precios a, claro, la población. Como y, solidarizarse, ¿no? Y también, bueno, ¿no?, justamente mostrar las problemáticas del sector. Imagínate si tienen problemas los que... Los supermercadistas. Bueno, los papeles de Villa Dolores, por ejemplo, en un rato, si querés hablamos de eso. Imagínate, ¿no?, el sector ahí, sí, campesino, familiar, y aparte que es el que más alimentos produce. Y más trabajos por hectárea también. Estamos en Plaza Constitución con Juan Pablo, bueno, a punto de comenzar una nueva jornada que apunta a asistir un poco con los precios a la población. Así es, sí. Por un lado, la acción de lucha de salir a mostrar las problemáticas del sector que produce los alimentos todos los días y que además de la crisis que venimos sufriendo estos últimos años, con un dólar que se dispara a 20 pesos en un día, digo, es insostenible la producción, y que sea insostenible la producción de la agricultura familiar pone en juego el alimento del resto del conjunto de la sociedad, digo. Y por el otro lado, que nuestra acción esté ligada profundamente y en solidaridad con el conjunto de la sociedad que pueda venir a recibir y a comprar alimento sano y muy, muy a bajo costo, saltándonos toda la cadena de intermediarios. Se movilizan productores de chacras y también otros productos como estamos acostumbrándonos, como en Plaza de Mayo. Claro, sí, hoy nos movilizamos la agricultura campesina con verdura y con frutas, y también viene una cooperativa panadera y asimismo productores yerbateros. Suponen que va a ser una jornada tranquila porque no nos trae buenos recuerdos la última jornada en Constitución. Sí, entendemos que va a ser una jornada que se va a poder desarrollar con tranquilidad, así que va a haber mucha gente, y eso también, y es lo que venimos viendo en las últimas instancias de lucha que venimos generando, es que cada vez es más la gente que se acerca a apoyar la medida y a retirar y a poder comprar alimentos accesibles. Y eso es un resguardo. Eso es un resguardo para nosotros, quedó demostrado en la última vez que sufrimos acá la represión por parte de la policía y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la gente que se había acercado se ha quedado a apoyar y a resistir la represión y a acompañarnos a nosotros posteriormente, después del hecho, a mostrar su solidaridad y acompañarnos con su apoyo y estando y poniendo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo afecta toda esta situación económica, macroeconómica podemos decir, pero que claramente impacta en absolutamente toda la vida productiva? ¿Cómo impacta en los trabajadores de la tierra, en las distintas cooperativas? Mira, nosotros hay una cuestión de pobreza estructural, digo, de falta de desigualdad estructural que denunciamos siempre, y que tiene que ver con la falta de tierra para el pequeño productor, y tiene que ver con la falta de las herramientas de trabajo y con la falta de regulación de la comercialización. Eso sigue afectando, pero si a eso le sumamos una devaluación tremenda que se viene dando en los últimos 4 años, sumada a tarifazos, sumada a una inflación de la vida cotidiana, esto afecta en que no podemos llegar a comprar directamente los insumos necesarios para la producción de alimentos, no podemos llegar a comprar la semilla, porque de un día para el otro una lata de 50 gramos de semilla de lechuga vale 30% más, y encima de todo el mercado paga lo mismo que pagaba hace 4 años atrás o paga menos. Entonces afecta directamente en la posibilidad de comprar los insumos y de desarrollar la producción. ¿Y eso tiende a encarecer obviamente también los productos a pesar de los esfuerzos? Sí, tiende a encarecer los costos de producción, pero no se ve beneficiado eso después a la hora de la venta. Y sí, nos encontramos con las verdulerías cada vez más caras y que tiene que ver con una gran manipulación y especulación de parte del mercado sobre los alimentos. Entonces, invita a la gente a modo de publicidad. Hoy, ¿por qué tiene que venir a Constitución? No, invitamos a la gente a retirar alimentos sanos y a precios justos y baratos, y también a apoyar estas acciones de solidaridad entre el pueblo que nos encontramos y vamos tejiendo estrategias que nos unan y que nos hagan superar esta crisis. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos ahí entonces el testimonio, ¿no? Contando un poquito, bueno, por qué estos alimentazos, feriazos, semillazos, verdurazos que se vienen realizando, visibilizando un poco eso y bueno, también mostrando que hay otra forma de... Exacto, de producir, de trabajar, ¿no? O sea, es que hablando justamente de alimento, de soberanía, de semillas. El debate sobre la nueva ley de semillas que se quiere aprobar, ¿no? Ahí en el Congreso, que viene empujando fuerte. Viene con influencia. Sí. Bueno, llegó a la Facultad de Agronomía. Pero qué bueno. De la Universidad de Buenos Aires. Bueno, uno debe decir, bueno, pero es un lugar donde debería debatirse, ¿no? Estas cosas, ¿no? Debería. O deberían tomar algún tipo de postura o participación en las políticas públicas. Claro, hasta eso pensaba, hasta el proyecto de ley quizá también podría salir desde la facultad misma, ¿no? Que es lo que queremos como agronomía a nivel país, puede salir de estas academias generadoras de conocimiento. Bueno, en estos días se realizó ahí, Moni, este encuentro, debate, ¿no? Sobre este proyecto, con argumentos en contra y a favor, así que hubo ahí Opa. Debates, tensiones. Muchos especialistas expusieron ahí sus distintos puntos de vista. Claro. Poquito extenso el audio, pero escuchemos, porque muy interesante y muy, muy, muy clarificador, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora. Claro, porque creo que más allá de que poéticamente podemos decir que la semilla es el inicio y el origen, en realidad creo que lo que determina qué disposición y de qué tipo son las semillas es más bien el sistema de mercado, el sistema de producción, ¿no? Exactamente. Como exactamente. Todo al revés. Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética ahí en la Facultad de Agronomía. Estuvo ahí en el debate y bueno, contó un poquito sobre la actividad y vamos a escuchar su opinión acerca de la jornada y la actualidad del modelo agroindustrial hoy en nuestro país. La actividad surgió porque hubo una agrupación estudiantil que presentó un proyecto de declaración en contra del proyecto de ley de semillas. Y la comisión primero decidió como llamar a distintas visiones a la comisión que lo evaluó. Y en lugar de hacer una reunión cerrada, se decidió hacer una reunión abierta en que fueran los consejeros a escuchar las distintas posiciones sobre ley de semillas y el público en general. Aunque fue un día lunes, inicio de curso, y fue en la escuela para graduados, el aula estaba repleto y demostró que había muchas ganas de escuchar. Y por otro lado se filmó y eso va a estar en la web de la facultad disponible para poder escuchar todas las presentaciones. Hubo presentaciones de Fernando Vilela, que es el titular de Agronegocios, de algún modo defendiendo, aunque finalmente también hizo alguna crítica a la ley, al proyecto de ley. Él es asesor del ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Después también estuvo como posición un profesor de propiedad intelectual de la Universidad Austral, que tuvo como un 50-50. Después, Tamara Perelmutter no pudo estar y fue grabado con su posición muy antagónica al proyecto, con una visión de la agricultura familiar. Sí. Después estuvo Javier Rodríguez, un economista que analizó los números de qué estaba en juego y que estábamos decidiendo si el dinero queda en los productores o queda en las empresas semilleras. Y después fue mi posición respecto al proyecto de ley, que obviamente es muy negativo de mi lado, principalmente porque el mercado de semillas es un mercado muy monopólico y la libertad que puede tener el productor de comprar o no comprar ese derecho de guardar la semilla y poder sembrarla es casi la única barrera que puede tener el monopolio completo, porque el productor, si no estaría obligado a comprar permanentemente todos los años la semilla a las empresas y no tendría libertad de guardarla, digamos. Y eso es como el eje de discusión del proyecto de ley, que más allá de eso tiene un montón de defectos que todos enumeraron. Pero el eje de la discusión está en el derecho de uso propio, que sería quitado a los productores. ¿Se podría decir de alguna manera que es un paso más al final de como para que nos terminen de quitar la soberanía alimentaria, sí, ¿no? Sí, la soberanía alimentaria, y por otro lado, como el gobierno ha desfinanciado todos los organismos de investigación del INTA, universidades, el INTA desde hace tiempo atrás está como reduciendo su incidencia en la generación de cultivares, y su desfinanciación ahora prácticamente es total respecto al funcionamiento de estos programas, hace que quede todo en manos de empresas privadas, el desarrollo tecnológico, y es confiar que esas empresas van a tener un beneficio para el país, y en eso se juega tanto que en el diario La Nación del día lunes salió, justo antes de comenzar el debate, que el Poder Ejecutivo está viendo la posibilidad de sacar un decreto, así que no vamos a discutir la ley, sino vamos a discutir si ese decreto es legal o no es legal, y si está bien o está mal. Claro, aparte teniendo en cuenta que en toda producción, hablando claramente sobre el alimento, en toda producción la semilla es el comienzo, digamos, ahí se se genera todo. Sí, algo que me quedé sin decir en el debate. Una de las cosas que hicimos fue preguntar, porque hay parte del debate es que como no cambia la ley, las empresas no traen nuevas tecnologías a la Argentina. Entonces se nos dio por preguntarle a las empresas cuáles eran esas nuevas tecnologías que querían traer y que el no cambiar la ley hacía que no las trajeran. Y la mayoría, es casi la exclusión, la mayoría está vinculado al uso de un nuevo agroquímico o un agroquímico ya usado. No sé, hay eventos que tienen tolerancia a 2,4-D, a dicamba, a glufosinato de amonio, y HPPD, que son herbicidas. Es decir, las empresas siguen con el mismo juego de darte una semilla que necesita un agroquímico para que crece su potencial productivo, y de esa manera es un doble negocio para la empresa, te da una semilla pero también te obliga a comprar un agroquímico. Y en este caso son agroquímicos que están mucho más cuestionados que el glifosato. Claro. El glifosinato de amonio tiene evidencias de teratogenia, de producir daños a la salud. El 2,4-D está muy comprobado, pero muy comprobado que es cancerígeno. Y entonces, ¿esta alternativa es la que queremos? Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué agricultura queremos? ¿Cómo queremos producir? ¿Cómo queremos alentar a nuestra industria semillera con sus nuevos productos? Y probablemente como país tendremos que pensar una solución parecida al Uruguay de extremar las rotaciones, porque si hacemos monocultivos estamos seleccionando malezas resistentes también. Sí. Y estas malezas resistentes, implica que se genera un nuevo herbicida o se pone otro nuevo herbicida, y estamos usando el mismo remedio, que es bastante peligroso, al problema, y cuando podemos tener otras herramientas como una rotación de cultivos, que sería mucho mejor para conservar el suelo, para tener un ambiente más saludable y producir en forma más saludable también y sustentable. Claro, entonces, además de la situación de la ley de semillas, de poder intercambiar las semillas entre productores, sobre todo en la agroecología, por ejemplo, la cuestión que tenemos acá es que las empresas principales del agronegocio, ya sea Monsanto, Bayer, Syngenta, todas estas empresas principales, son las que adquirieron un montón de semilleras y ahora lo que quieren hacer es poder venderte la semilla junto al paquete tecnológico directamente, como vamos con todo adentro. Sí, sí, ese es su modelo de negocios, que es muy exitoso, está basado también en generar muchas patentes, que ha implicado también una monopolización, porque si uno va para atrás, había como 150 empresas, hace 20 años, 100 empresas, 10 años, o 60, después van reduciéndose, hasta ahora tenemos 13 empresas a nivel mundial que, digamos, monopolizan el mercado de semillas. Y junto con esas empresas son empresas químicas, son empresas también unidas a farmacéuticas, y las empresas químicas, su negocio es venderte el agroquímico. Entonces estamos muy atados, y más si no fortalecemos una investigación alternativa, una búsqueda alternativa. Bueno, y llegan ahí de a poquito algunos mensajitos, Moni. A ver, sí, mensaje. Se le suma Adrián Lucía. Ajá. Dice, Lucía, los artesanos no remarcamos nada. Ah, Lucía, bien ahí. Y aparte tira una data. En Humano, ajá, tenemos descuentos para les niñes. Ah. Genial, claro, el fin de semana del niñe. Nunca nuestra niña interna está muy mal. Pasa que ahora se... Nunca nos rescatamos que era el día sí. del niño. Y pasa que se desdibuja un poco, ¿no? Porque todo lo comercial. Sí, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, aquí ya hubo festejos. Va a haber más festejos también, pero ya empiezan a haber claro. dos o tres festejos distintos en el sí, mismo lugar. No sé si es malo o bueno igual, por esto que dice usted del... Claro. De el día y de todo el... Pero también a la vez se puede hacer una gira. Por ejemplo, el sábado a las 3 de la tarde en las calles, con el festejo del Día del Niño, de la CTO. El domingo por otro lado, que va a haber otro festejo. Está bueno el fin de semana de gira para les niñes. Bueno, Florencia. Bien. Florencia. ¿Qué dice Flor? Que está otra vez, y claro, tercer encuentro completo de Traslacier. ¡Esa! Cada vez mejor se viene el encuentro. ¡Ya estamos! Sí, sí, bien. Sí. Qué increíble, ¿no? Parece que fue ayer. ¡Vuela el año, mirá! Bueno, encuentro declarado de interés cultural por la comuna de Los Hornillos. Este año, 21 y 22 de septiembre. Ay, de este 2019. Junto con va a haber copleros y copleras, vidaleras, bagualeras, todo lo que se te ocurra de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y más. Ah, bueno, espectacular, muy bueno, para no perdérselo ese fin de semana, internarse acá arriba. Ese. ¿Aquí arriba dónde sería? Y en el balneario de Comechingones, acá sí. subiendo de la ruta 14. Está indicada con cartel la calle, porque para abajo los gladiolos, pero para arriba tiene otro nombre. No lo sé. Es... La del balneario. La que sube al balneario. Bueno, esto obviamente es con entrada libre y gratuita. Y va a haber servicio de buffet, bebidita. Llévate tu reposera, tu mesita y te instalás ahí un par de días. Sí, sí. Quien también nos escribe es César. César Gramaglia. Porque hay muchos César que escriben. Sí, hay unos varios. Sí, tenemos 3 o 4 César. Este, en este caso, César Gramaglia, nos manda una foto de lo que es la reunión preparatoria para este nuevo encuentro de semillas que se viene, ¿eh? Uh-huh. Junto acá con Mabel, que la crucé justamente el fin de semana ahí en la feria de Villa de las Rosas. Uh-huh. Y me preguntó, para venirse un día a contar, para mandar un audio, toda la información. La cuestión, como sea, es que se viene, ¿no? El encuentro de semillas. En este caso, va a ser en la localidad de Villa Dolores. ¡Ah, mirá! Sí, sí, sí. En el predio de la Feria Franca. Ajá. Ahí de Villa Dolores. Bien. Bueno. En el marco del primer encuentro regional de agricultura familiar y campesina. ¿Qué bien, tal? Bien, buenísimo. ¿Cuándo? Este es el domingo 25 de agosto. Bien, la próxima semana. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Ya ahí te vamos a estar contando de todo lo que va a haber, pero bueno, mesa de intercambio de semillas, charlas bajo el algarrobo, actividades para niñes, números artísticos, mesas educativas, mesas de agricultoras familiares y campesinas y una cantina, como siempre. Así que ya te vamos a ir contando los talleres, charlas, debates que van a formar parte de este 11º ya, Encuentro de Intercambio de Semillas Criollas y Saberes. Sabes que, bueno, me agarró la vorágine de la radio y, ajá, bueno, tuve, sí, pero me quedé como flasheado con esta máquina que trajo Moni. ¿Dónde la consiguió? La conseguí en un compraventa. Sí. Yo que se consigue de todo. Sí, y más hoy día. Claro, y esto es como un aparato que pasa desapercibido, que tiene como tamaño estufa, más o menos. Ajá. Y bueno, me puse ahí a ver qué era. Y primero no la descifré, pero sí, me la compré igual. Tuve así un algo sexto, tiene, sexto sentido de que funcionaba para algo muy importante. Y ya acá en la casa, un poco con unos requechos acá del basurero de allá atrás, terminó funcionando. Bueno, a mí me cumplió un sueño. A mí ya me cumplió un sueño. Apretar un botón y escucharla ahí a ella, ah, y no es Cristina. A ella y no es Cristina, sí, sí. A ver, ¿quiere probar usted? No sé si ya la probó, si estuvo toda la noche apretando botoncito, pero... A ver si me sale ahora.

artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Te arrastra La Crecida. Arrasa. Radio El Grito presenta La Crecida. Thank you very much indeed. We'd like to play a song which kind of is our, we knew we were going to come back and do it, and this is a, yeah, sorry, this is kind of our hymn. It's a song about you and me. We're getting a bit old now. A song called My Generation. Try to put us down about my generation, just because we talking about my generation. Things they do look awful, talking about my generation. I hope I die before I get old, talking about my generation. My generation, my generation, baby. Why don't y'all fade away? Yeah, don't try to dig what we all say. My generation. Fogué, López, fogué. Que no se den cuenta. Yo traje unas zapatillas muy modernas. ¿Cómo no me di cuenta? La están mirando, la están mirando mal, ¿eh? López, deje el mate y agarre el porro ese que le están pasando, por favor. Impresionante, impresionante. ¿Qué placer? Escuchala, dejó en vivo. Parece que quien está disfrutando ahí acá con nosotros es Alejo. Bien, Alejo. Es Alejo que está disfrutando de este folclore distorsionado. Como no te preocupes, Alejo, que tenemos. Venite hasta acá, Alejo, y probá la maquinita. Vení a probar la maquinita. Dale, te. Te desafiamos a hacerlo. No sé si se aguantan tanto pipi. Así que esto recién arranca, todavía no se largó la lluvia, imagínate el aroma. Como dicen los detractores de Woodstock, no hay sanitario que aguante. No. Es que mucha gente. Qué batero, por favor. Yo solo le veo la nariz al No llego a ver más nada. Ay, qué ganas de quedarme, López. Qué plaza. Bueno, pero no está ahí. Mire. Bravo. ¿Sabe para quién son esos aplausos, no? ¿Para quién? Con tanta distorsión y tanta. Lo único que podemos hablar y tratar de emparentar un poco a Woodstock con. Uh-huh. Con la República Argentina en este agosto de 2019. Qué difícil. Lo único que podríamos hablar, ¿sabes de qué es? ¿Qué? ¿De qué? ¡Economía! Qué cambio. Hay que volver. Que podemos hablar es una cuestión porque a nosotros nos gusta la grupalidad, la colectiva. Yeah. Pero en realidad, más puntualmente, ¿quién es el mago? Nuestro mago de las económicas. Sí. Nuestro compañero Tomás Astelarra, que como... Con todo lo que pasó esta semana. Sí. Algo hay que decir. Algo hay que decir. Bueno, ahí escuchémoslo atentamente, a ver qué pasa. A ver si recuperamos la economía, che. Porque la economía, que nosotros sepamos, siempre fue social, comunitaria, popular, humana. Lo que pasa es que entre tantas cosas nos chorearon hasta la economía. Así que vamos a deconstruir entre todos la definición de economía que nos ha impuesto el poder capitalista. Hoy el sistema, ¿cómo produce? Eso que se llama inversión es especulación. Es un sistema financiero especulativo. No compran la tierra, no compran las máquinas, rentan todo. Trabajadores casi no hay, ¿verdad? Y son fácilmente sustituibles. Hay minas a cielo abierto en Chile, Chuquicamata casi no tiene trabajadores. Por lo tanto, los poquitos técnicos que hay ganan una fortuna. Usan el sistema, las minas que están muy arriba, el de las plataformas petrolíferas, ¿verdad? Que van con un helicóptero, dejan unos trabajadores, se lleva y a las 4 días... Entonces no se pueden organizar sindicalmente. Y son muy poquitos los trabajadores. Entonces yo creo que el extractivismo hay que entenderlo como un modelo especulativo. Ahora, ¿por qué el capital trasladó su capital, sus fondos, de la producción a la especulación? Porque en la producción, en la fábrica, le hicimos la vida imposible. Porque los obreros se sublevaron, y las obreras, y los jóvenes que entraban con 13 años a la fábrica, se sublevaron. En la sociedad industrial, el dueño, el burgués propietario de una empresa, necesitaba, bueno, por supuesto, comprar una tierra, levantar un edificio, comprar máquinas, comprar materias primas y contratar trabajadores para producir. Calculaba que al cabo de 10 años amortizaba la inversión. Él necesitaba obreros en una punta de la producción, miles de obreros, y consumidores en la otra punta, ¿verdad? O sea, personas. El extractivismo es un modelo sin sujetos. No hay sujetos. ¿Dónde están los sujetos que cultivan la soja? Claro. No son los que fumigan, ¿verdad? Los aviadores, no son los que conducen mosquitos, no son los que conducen cosechadoras. Entonces, la gran dificultad que tenemos, y tiene mucho que ver con la subjetividad, es que, a ver, en el periodo anterior, en el periodo obrero, en el periodo industrial, el sujeto era inmanente, estaba dentro del proceso productivo, ¿verdad? El obrero estaba en la fábrica, y si el obrero paraba, el proceso productivo se paraba. Hoy en día eso no puede pasar. Entonces tenemos que construir sujetos externos al proceso productivo. Y eso, desde el punto de vista subjetivo, organizativo, político, ideológico, es mucho más complejo. El 1% de la humanidad, o sea, los más ricos, tienen una concentración de poder y de riqueza como nunca en la historia han tenido. Y ese es el poder. Esos 4 millones de argentinos que controlan los medios de comunicación, que controlan la soja, que controlan la tierra. Entonces, si vos no quebrás a ese 1%, no podés hacer cambios, porque ellos controlan todo. Como que los análisis, las denuncias, las broncas, las estadísticas y esforzados intentos de describir la coyuntura se han quedado medio vacíos en esta repetición de atropellos a los que no encontramos la salida, ni sus salvadores. Hay una sensación flotando en el aire de que esto ya lo vivimos, de diversas maneras. ¿Cómo no hacer para repetirlo? Déjenme usar la metáfora de un femicidio. ¿Dónde empezó el problema? ¿En que el tipo te chequee el celular celoso porque quizás tengas un chongo? ¿En que no te deja hablar en las reuniones públicas? ¿En que te maneje la guita y sea el único que genere ingresos monetarios? ¿En que desvalorice tu aporte económico en el cuidado del hogar y la familia? Bien sabemos que el mercado, cruel metáfora para denominar ese 1% de la población que nos está asesinando, con una palabra que denomina el intercambio de bienes y saberes. Sabemos que este gobierno es un fiel representante del mercado y quizás tengamos la esperanza de que el próximo gobierno al menos reniegue un poco, te tire un huesito por ahí, haga algo un poquito más aliviador, algunas migajas. Que el próximo gobierno, usando la metáfora, sea un poquito menos machista. ¿Evita esto el femicidio? El gobierno, el mercado, hizo subir el dólar. El dólar afecta a los precios. Los precios nos afectan a nosotros. Los grandes empresarios, financistas, incluso funcionarios del Estado compraron antes dólares y entonces pueden compensar e incluso salir ganando con el aumento de precios. Hasta quizás aprovechan la subida de precios para aumentar sus ganancias y de hecho se ha reducido su costo laboral, ya que el salario es uno de los pocos precios que no depende del dólar. Incluso habemos muertos y muertas de hambre que compramos un par de dólares, que nos avivamos de aumentar el precio de nuestros productos, o dejamos de vender o subimos los precios por las dudas para ver si zafamos individualmente del colapso. Pero el colapso está y no hay muchas formas de zafar. Frente a la suba de un precio atado al dólar, que está atado a un gobierno, que está atado al mercado, hay una buena manera de zafar: ser autónomo. Porque como dice el hippie Matías, ¿qué me importa el precio de la nafta y el gas si yo camino y cocino a leña? Entonces, ¿vamos a laburar para ver cómo zafamos de este nuevo ataque especulativo? ¿O vamos a laburar para zafar de este modelo capitalista de muerte, donde algunos todavía reclaman el derecho a trabajar explotados produciendo veneno que mata a la población? ¿Vamos a pensar que las cosas cambiarán con la ardua llegada de otro gobierno que quizás sea menos capitalista? ¿O vamos a pensar que las cosas ya están cambiando con las pequeñas acciones, arcas de Noé, que estamos construyendo para generar la autonomía necesaria para poder decir: subió el dólar, hay elecciones, ¿qué me importa? Eso sí, como dice Gonzalo Arango, para proteger todo esto, el pan, la justicia, la libertad, por favor, denos coraje, un rifle y buena puntería. Que quizás se podría traducir en esta Argentina como sigamos construyendo alternativas autónomas, pero no nos olvidemos de estar en la lucha en las calles. Esta es la columna de economía de Tomás Astelara para Radio Garabato. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? So chopping now. Hey, the cat alone, cotton's hard. You know she is. said, hun, I'm never, ever gonna let you down. Cause I just wouldn't let it do it. No, no, no, no. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, you cry. Acá compartiendo, disfrutando de Janis Joplin, hermosa versión de Summertime, una de las tantas versiones que hay de este tema, pero una de las que uno no se cansa de escuchar, ¿eh? No, no, por favor, esa voz, esa garganta. Bueno, venite, venite. Bueno, se vino, mira. Dijimos, venite, se vino. Ahora le vamos a pedir a Fabián, que está presente acá en los estudios de Radio Grito, que pruebe la máquina del tiempo. Sí, a ver cómo se siente. Sí, sí, cómo se siente, a ver si esta teletransportación a dónde la lleva, ¿eh? Primero, si te parece, Moni, vamos a pasar en algo que arranca hoy mismo. Ajá. Hoy mismo, y que tiene que ver justamente con la comunicación comunitaria, con los medios. Ah, sí, ahí va. Y que, bueno, nuclea muchas radios. Una de estas redes comunitarias que existen en la Argentina, estamos hablando de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en el día de hoy, mañana y pasado, realiza su 16º encuentro. 16º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Hay de todo. Le tiro un panorama, a así, ver, ¿no? A ver. Pero digo, estás escuchando porque es cerquita, o sea, no es que es tan cerca, pero no es en Misiones ni en Ushuaia, digamos. Es en nuestra provincia. Exactamente. En Sebastián Elcano, aquí en la provincia de Córdoba, ¿eh? Hoy arranca a las 6 de la tarde con el panel de apertura, contando un poquito y compartiendo la experiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos durante todos estos años. Y a partir de mañana arrancan los talleres, paneles, conversatorios, claro, etc. Software libre, periodismo de investigación. Bien. Streaming de TV. Esa. Epa. Panel antirrepresivo, debate sobre el laburo de los medios con el tema de la represión del Estado. Uh-huh. También hay un conversatorio debate, la autovía y el punillazo. Uh-huh. Comunicación con perspectiva de género. Periodismo económico. Bien. Fanzine. Bien. Campañas feministas para cambiarlo todo. Bien. ¿Qué te parece? Mire, eso solo un día. Solo un día. Todo esto los sábados con un fogoncito de cierre. Ah, oh, qué lindo. Es como el fogoncito tranqui, es como decir, para, tranquilidad que el domingo tenemos que seguir. Sí, prendemos sí. Un fueguito, guitarrita, y el domingo arranca, por ejemplo, el primer taller, coberturas con celulares. Ajá. Clave para hoy en día, ¿no? Muy bueno, sí. Esos talleres, che, pero no haber sabido. Stop motion. Redes sociales, nuevas herramientas, nuevos desafíos. Bien. ¿No? Comunicación popular desde la trinchera. Y el panel, la comunicación en la construcción de la identidad. Jan, ¿eh? Ese es muy. Es un debate muy importante para este siglo XXI. Sí, sí, sí. Después hay un conversatorio el domingo, 4 de la tarde, comunicar las luchas contra el extractivismo. Y el panel de cierre, no pasarán. Mujeres en lucha contra el saqueo y la contaminación, ¿eh? Ahí sí, termina ese panel. Gran peña de cierre del encuentro. Claro, el domingo. Exactamente, el domingo a la noche, después de tanta debate, tanta riqueza, tanto contacto. va la fiesta. Bendita, ¿eh? Así que bueno, esto va a ser, arranca hoy a la tarde con la presentación, lo más jugoso mañana sábado y pasado domingo, 16º encuentro de la comunicación popular y comunitaria, encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Sebastián Elcano, acá en nuestra provincia. Bueno, y ya que estamos aquí en la provincia de Córdoba, vamos a pasar a lo que está sucediendo en Valle Hermoso, ¿no? Mm. Esto ya viene hace un tiempo, hay una denuncia por malversación de fondos. Bueno, la Fiscalía de Cosquín, ¿no?, realizó la imputación a quien es el intendente de Valle Hermoso, Julio Alba, y a su secretario de Hacienda, Raúl Pérez. Ah, bien. Intendente y secretario de Hacienda. O sea, toda la tarasca estaba por ahí. Mirá los nenes. Fueron imputados por la Fiscalía de Cosquín y el Consejo Deliberante ahí de Valle Hermoso les solicitó la renuncia. Así, chao, directamente. Vamos a escuchar a Paola Sánchez, quien es reciente concejal electa ahí de la localidad de Valle Hermoso. Habla un poquito de la imputación de intendente, secretario de Hacienda, y cómo esto viene desde hace un año, ¿no? Que ella ya viene enfrentada con intendente pidiéndole que por lo menos esclarezca un poco qué es lo que estaba pasando. Claro. No le dieron bolo y ahora llega esta imputación y pedido de renuncia para el intendente de Valle Hermoso, Julio Alba. Mira, particularmente la denuncia fue hecha ya hace más de un año. Y cuando ocurrió la denuncia, fui una de las primeras en pedir el gesto político de hasta que se esclarezca esta situación. Me parecía que tanto las fuerzas políticas que integrábamos la alianza como el vecino necesitaba un gesto de transparencia. Yo los otros días comentaba también que mis grandes enfrentamientos con el intendente Julio Alba fueron por esta situación, por las denuncias, por los conflictos políticos que nos traía esto. Así que, bueno, ahora puntualmente se está viviendo una situación muy delicada. Están, creo que ahora está el periodo de feria, después llaman a todos a indagatoria. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo generalmente soy una persona que ve lo positivo y en esto quiero resaltar la valentía de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Magdalena Aruj, allá hace más de un año. Ella tuvo la valentía de cuando encontró cosas que no le encontraba explicación, cosas sospechosas, tuvo la valentía de juntar las pruebas y llevárselas al juzgado, a la justicia. Me parece que como vecinos, si queremos mejorar nuestra sociedad, tenemos que empezar a imitar estos gestos. No solo criticar, sino comprometernos. Claro, donde veamos algo, denunciemos. Acá estaba hurgando Fabián. Quiere saber qué es la máquina del tiempo. en su imaginación ahí. Bueno, lo puede contar él. Vení, Fabi, contalo. Que es interesante lo que decías recién. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, cuando dijeron la máquina del tiempo, yo vine de visita acá y cuando dijeron la máquina del tiempo, empecé a pensar, ¿no? ¿A dónde me lleva la máquina del tiempo? Y en realidad fui a parar al Club del Trueque, porque hace muchos años, tal vez no tantos, en una situación similar del país, donde estaba todo bastante devastado, el comercio se había caído, las empresas cerraban, la gente se quedaba sin trabajo, hubo alguien, que no sé quién fue, que empezó a tener esa idea, ¿no? Empecemos a trocar entre nosotros, porque si uno se fija, el dinero es una mercadería de trueque también. O sea, yo consigo dinero para comprar lechuga. Si en lugar de conseguir dinero para comprar lechuga, planto lechuga, no necesito el dinero para comprar la lechuga. Así que en esa base del trueque y de la solidaridad y de la ayuda entre toda la gente, se armaron todos los clubes del trueque, que supongo que hasta los pueden googlear, debe haber de todo, filmaciones, debe haber de todo en los teléfonos. Y se hizo una economía paralela, que obviamente al sistema no le gustó nada, pero aguantó un montón de tiempo y era sensacional. Yo en esa época vivía en Mina Clavero y nos juntábamos en la Escuela San Martín, en la primaria, y cada vez venía más gente y era increíble porque vos llevabas lo que vos tenías, X, no importa, y la gente que nunca había pensado en tener eso, por ejemplo, que sea un objeto decorativo, un espejo, lo que fuere, tenía la capacidad de esto que digo, plantar lechuga, producir criollito, lo que fuera, todo era bienvenido y todo se trocaba porque uno llevaba sus 5 o 10 cosas para y no volvía con ninguna. La idea era volver con otras cosas, cambiarlo por otras cosas que te sirvieran por lo menos para sentarte a comer una picadita con los amigos. Así que bueno, yo siempre quedé con esa idea de que el trueque primero es más viejo que el dinero, sin lugar a duda, y siempre sirvió más porque los valores de las cosas pasan por realmente por la necesidad de la gente, no pasa por el costo de producción que tiene una cosa. Si vos conseguiste, por seguir con el ejemplo de la lechuga, plantar 10 por 10 metros cuadrados de lechuga, vos sabés que esa cantidad de lechuga que vos tenés, primero, si te la quedás, se te pasa. O sea que tenés la necesidad de moverla. Y después, hay mucha gente que necesita lechuga y vos no tenés todas las otras cosas. Por ejemplo, rabanito, remolacha, no importa lo que sea. Ladrillos, no importa. Puede ser otro también, otro rubro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cambiábamos, que eso, había gente que en esa época parece que había mucha bizcacha. Yo nunca había probado la bizcacha en escabeche. Y era un lujo tener bizcacha en escabeche para nosotros, que no la podíamos comprar. Bueno, así que la máquina del tiempo me llevó ahí y tiro esto para que entre todos se pueda, no armar una red como fue aquella que fue nacional, pero sí cuidando las economías regionales y lo que produce cada uno. Y bueno, y ya que estamos tanto en la cooperación y en la comunidad y que ahora se está poniendo cada vez más fuerte, esta es mi opinión personal, en las últimas décadas la gente que se ocupa o que le interesa cómo está la otra gente creció mucho ese grupo, y sobre todo en un lugar como Tras la Sierra. Adoro la gente nueva que está llegando y que llegó en las últimas dos décadas, así que bueno, de ahí tiro eso, y todo lo que se pueda trocar es mejor que trocar dinero por mercadería. Esa es mi opinión, gracias. Bueno, Fabi, vamos a hacer una prueba. Cerrá los ojos y apretá el botón. Ese, cuidado, el de la izquierda, ¿eh? A ver. El otro no. ¿Hace ruido? ¿Explota? El de la izquierda, a ver a dónde te lleva. Tuf. Bueno, y nos metemos en el último bloquecito, último ratito de esta crecida de hoy, viernes 16 de agosto, que se va terminando, se va acabando el programa, se va acabando la semana, adelantándose a un fin de semana espectacular en este Valle de la Sierra, Moni. Sí, no nos vayamos más a la máquina del tiempo porque no quiero volver. Este era bueno también, ¿eh? Santana. Sí, sí. O sea, no, es bueno, ¿no? Pero digo... Sigue siendo bueno. Ahora no, le bajé el pulgar. ¿Cómo va a cancelar? No. Me dejó con la ilusión. Muy mal ese hombre. ¿Y alguien escribió más para el sorteo? César. Ahí va. Sí. César, para anotarse para el sorteo. Y aparte para recordarnos que hoy uno de los autores más... prolíficos de nuestro folclore argentino y no tan conocido, ¿eh? Estamos hablando de Oscar Valles. Uh-huh. Así que si lo querés conocer, sintoniza hoy viernes 19 horas para saber quiénes somos. Como todos los viernes. Hoy no tenemos creadores del verso, no. No. El próximo. El próximo. Hoy día sonará la repetición. Ahí eso va. Sí, claro. Para quienes se lo perdieron, pueden escucharlo hoy después de para saber quiénes somos. Perfecto. Bueno, vos sabés que acá estaba recopilando las personas para el sorteo. Ajá. ¿Cuántos son? Hoy son pocos y pocas, ¿eh? Mirá, aprovechá ya mismo. Más posibilidades. Mirá, si estás escuchando, querés anotarte al sorteo, mandá ya un mensajito. Mientras... vemos la programación del Cine Éter. Dale. A ver qué... Les contamos. Sí, qué es lo que podés ir a disfrutar este fin de semana en el Cine Éter. Y que no me acuerdo quién se ganó el año pasado. Ay, el año pasado, la semana pasada las entradas. Que cuente también cómo la pasó, qué vio. No recuerdo quién fue, pero bueno. Acá tenemos la actualidad de la cartelera, ¿eh? A ver. Angry Birds... Ay, sí. Dos. Angry Birds. Me da mucha risa que Angry Birds tenga peli. O sea, sí. Ya. Y es la segunda ya. Sí. Bueno, si te da risa que haya segundas partes, La vida secreta de tus mascotas. Ah, esa dos. Sí, es re también divertida, seguro. Sí, también es la dos. Ya. Si no, la que sigue batiendo todos los récords. ¿Cuál es? Toy Story 4. Claro. ¿Sigue Toy Story? Sí. Oh. Así que ahí tenés de animación para tirar para arriba tres posibilidades de animación, ¿eh? Todas buenísimas. Si no, podés ver una de aventura. El Rey León. En 3D, película. Ya salimos del refrito. Sí. ¿Qué más? Rápidos y Furiosos. Oh, que ya no le ponemos el número porque ya son tantas que no, ni las pueden contar. 1002. ¿No? Ah, 1001, 1002. Así que bueno. Y si no... No querés ni aventura, ni acción, ni animación. Te ves un dramón argentino. A ver. Dirigida por Sebastián Borenstein. La Odisea de los Giles. Ah, muy bueno. Con ese título esta semana me parece que rompe récord. Sí, ¿no? Yo iría a ver esa si me ganan las entradas. Pero bueno, no participo. Ni tengo ningún familiar directo. Aunque el martes te anotaron igual, ¿viste? No, bueno. Sería un bochorno. Un bochorno. Sí. Así que salgo del sorteo. A pesar de que mande un mensajito. Bueno, Moni, ¿cuándo te dije que eran? ¿Te dije no? ¿Cuánto? 1, 3, 4, 5, 6. 17. 17. Cuento de nuevo por las dudas. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 14, 15, 16, 17, sí, tenemos. Se acordó bien. Bueno, a ver. Un tema más de 3 minutos, a ver si alguien más manda mensajes o no. Pues sí. O ya estamos. O querés. Cerramos. ¿Qué quiere otra vez la máquina del tiempo, no? No volvía más. Nunca más. ¿Quién va a operar la crecida, Moni? ¿O no? Bueno, hacemos, hacemos. ¿17? ¿No? Sí, tiene un número. Dale, a ver. Para las dos entradas para el cine de Villa Dolores. Las dos entradas. El 7. 7. Le digo ya, ¿eh? ¿Sabe quién se la ganó? No, no sé si va a poder ir. No, no, no. Porque va a estar hasta el horno. A ver quién. Omar. No, Omar. Omar, te ganaste las dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores. Bueno, después del sábado, ay, lo que tomo. Va a ser acá la... Después del milongón, el milongón va a quedar liquidado. Pero capaz que el domingo a la tardecita tiene ganas de despejar un poco la cabeza e irse a ver una película de animación al cine Éter. Así le, que... Le voy a escribir, lo voy a así escribir. Que bueno, vos avisale a Omar, sí, sí. Que se ganó las dos entradas. Bueno, media docena de alfajores serranos. ¡Qué rico! El 15. El 15. Tiene que decir otro número. ¿Otro? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el que salió es quien los hace. ¡No, me muero! ¡La acerté! Otra la vez empieza. Estás empezando a flaquear en el momento. No. Venía bien. ¿Viste? Venía me bien. Tenía que quedar con sí. La máquina del tiempo. Sí. Tomándome ahí un whisky con Jimi Hendrix. Sí, sí. El 13, el 13. El 13. ¿Sabe quién es? ¿Quién? León. Ah, bien, bien. Le gustó. Por lo menos alguien que no ha salido. Sí, sí, sí. ¿No? Que no últimamente salió. No. Se ha ganado alguna cosa alguna vez, pero últimamente. No. Así que, León, te ganaste los alfajores serranos. Qué rico. Bueno, aquí en mi mano tengo el CD Mujer Trova. Hermosísimo, hermosísimo CD y compilación de mujeres trovadoras. Tiene, mira, por ejemplo, te tiro algunas. Ajá. Dafne Usorach. Ah, me encanta. Alejandra Rabinovich. Bien, la vecina de las rosas. Carolina Wagnerman, que estuvo aquí en la crecida en su oye, momento. ¿Quién más tiene, por ejemplo? ¿Te tiro otra? Sí. Silvia Sapsuk. Uh-huh. Vanina Fernández, Paula Ferré, Daniela Tomé, Carla Giannini y Pilma Iken Nicota. Perfecto. Algunas de las que están en este hermoso CD, Mujer Trova, 21 temas, ¿eh? 21 temas. Estoy mirando. Bueno, ¿quién se lo gana? A ver, tire. A ver, otro número sí. Y sería el 5. ¿No dijo ya 5 o no? No, dije 7. 7, 15. Romina. Bien. Romy, te ganaste el CD Mujer Trova. Así que, bueno, lo llevo mañana al puesto de la feria ahí en la plaza y pasalo a buscar por ahí. Bueno, y el último premio. El libro de también nuestro vecino Julián Avaría Eizaguirre. El caso sí. Capa Blanca. El libro ese es súper interesante. Alta novela hermosa. Novela policial. Sí, policial sí. Detectivesca. Muy buena. Así que bueno, a ver. Otro numerito. ¿Sabe? El 11. 11. ¿Sabe quién se gana? Bien. Laura de Nono. Ah, bien. Bien, Laura, ¿eh? Bien, Laura. Te ganaste esta novela policial. Así ayer. Que repasemos. Omar, acá de Los Hornillos, te ganaste las entradas para el cine Éter. Sí. León. León. Con los alfajores. Alfajores serranos. Bien. Romina. Romy. Se ganó la Mujer Trova. Y Laura. Y Laura de Nono, el libro de Julián Avaría Eizaguirre. Los premios de esta canasta de hoy, viernes 16 de agosto. Así que, bueno, ahí. Contentes quienes se han llevado su premio de hoy. Omar ya me pasó el DNI y todo. ¡Apa! ¡Qué rápido! ¡Rápido, rapidísimo! Bueno, ¿te parece, Moni, que compartimos nuestros auspiciantes aquí dale. Del programa? Compartimos algunos de los auspiciantes de esta crecida. Que cuando volvamos al aire, tengo una lista de espera de auspicios. Moni, se me cruzan por la calle. Y digo, bueno, pero ¿no querés auspiciar ahora? No, no. No, no, claro, no. Vamos con la numerología, con todo. Vamos con todo. Sí, sí, sí.

sí. Hoy a las 3 de la tarde, sí. Volvemos las cuerpas. ¡Epa! Al grito, sí. Hoy a las 3 de la tarde, el que quiera sintoniza. Si no, tiene la repetición en la Tinku, viernes a las 10 de la noche. O en Sierra sale también, Ojo, 107.9, lo escuchan en vivo. ¿En vivo directo? En vivo directo. Muy bueno. Y acá la repetición el domingo a las 3 de la tarde. Y también los quería invitar mañana al Milongón, en el Salón Comunal de los Hornillos. Vénganse, va a haber música en vivo. Sí, presentación de Tras la Sierra Tango Club. ¡Epa! El programa de tango con su banda. Va a haber DJ Esteban Crispín, que es muy conocido dentro del ambiente del tango. Me enteré en esta semana, ahora que de a poco me voy embulliendo en el mundo del tango. Y yo pasando unas listas de temas ahí para amenizar el momento. ¿A qué hora arranca, Moni? Y a las 9 de la noche es, ajá, como el horario oficial. Ajá. La verdad que no sabemos muy bien cuánta gente va a ser. Así que yo, que ustedes, voy tempranito, me aseguro a la mesa. Va a haber pizzas, empanadas, cantina. Así en que, el Salón Comunal, acá de los Hornillos. En el Salón Comunal de los Hornillos. Ahí, bueno, donde está el dispensario, se meten un poquito. ¿Dónde fueron al Festival de la Birra? Ahí. La manga de tango. Milonga y otras hierbas. Sí. Bueno, yo voy a tratar de ir. Lo que sí, ahora, si nos vamos para otra vez con la maquinita esta. ¿Cómo es? ¿De larga distancia o de corta distancia también es la máquina? ¿Funciona, no? Me parece que sí. Es reversible incluso. Todo, todas las direcciones. ¿Ah, sí? Bueno, eso es bueno, que te garantice la vuelta. ¿No? Para no o tentarte o perderte. Claro. No tener que andar consiguiendo Plutón ni nada de esas cosas raras. Bueno. Vamos, Moni. Vamos. A ver, deme la mano. Dale. Deme la mano, vamos. Ay, sí. Apretemos el botón y vamos. Después vemos si volvemos. Esperemos que sí, pero tenemos que hacer un montón de cosas al fin.